Bueno, venimos anunciando desde hace un tiempo la excursión que vamos a hacer, que va a ser la radio este próximo sábado, al parador allá en Quillú, al Suri, y hemos anunciado con muchas ganas la presencia de una cantante, una gurisa joven, que va a cantar allí, que incluso en la promoción acá la escuchamos a ella cantando, y la tenemos en conexión en este momento por teléfono, Agustina Más. ¿Cómo te va, Agustina? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Agustina, desde ya el agradecimiento porque acompañes el próximo sábado. ¿Vos sos de San José? Yo soy de San José, en realidad nací allá en Montevideo, pero al año me vine a vivir para acá. Uh-huh. Y bueno, me he formado acá. ¿Y en qué parte del departamento? San José de Mayo. Ah, mirá, en la misma capital. Sí, sí. Sos muy joven, vos podés decir cuántos años tenés, ¿no? Tengo 21. 21 años. Sí. Bueno, contanos de dónde viene esto de la música y el canto contigo. Bueno, en realidad, desde muy chiquita estoy en, mi familia está siempre en el ámbito de la música, viene desde mi abuelo. Ajá. Yo siempre digo que mi abuelo tiene un oído, le das una canción, agarra el piano y a los dos segundos está tocando la canción. Así es. Como que desde chiquita escuchando todas esas cosas, y en realidad fue como que no hubo un momento puntual que dije, me gusta cantar, me voy a hacer esto. No, o sea, me acuerdo de los viajes con mi familia, que mi padre siempre escuchando canciones, eso, y como que nunca me dijo, le dijo mamá, ay, pero como que entona, a ver, no sé qué. Entonces yo iba cantando, y como que no hay un momento puntual, y una vez me dijo, ¿te gustaría grabar una canción? Y yo, 7 años tenía, 6, 7, por ahí. Y dije, y bueno, yo como ni idea de nada de lo que me está hablando, grabar una canción, estudio, nada. mi padre canta también, canta folclore. Claro. Y bueno, salió de ir a grabar una canción, me acuerdo que grabé una canción de Patito Feo, porque en ese momento estaba en la comedia, y está esa canción. No, cada vez que la escucho todo el mundo se ríe porque no, una vocecita re. y bueno, de ahí en adelante comencé a tomar clases de canto a los 7 años. Bueno, hasta el día de hoy. ¿Siempre con los mismos profesores o ha sido cambiando? No, comencé con Claudio Reboiras de acá de San José, muy conocido. Ajá. Canta en varias bandas, ha cantado. Y bueno, después arranqué con Valeria Lima en Montevideo. Ah, sí. Los 14. Y bueno, eso le hice hasta los 20 más o menos, creo. Sí, no, hasta el año pasado, no, hasta el otro, hasta los 19. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y está. Yo siempre digo, quiero hacer como que esto no dejarlo nunca. Es lo claro. Que me libera por un momento de todo. Está buenísimo. Agustina, ¿y presentaciones así públicas, de subirse a un escenario o de estar allí en el centro, que la gente te escuche, te aplauda? ¿Eso desde cuándo empezaste? Y bueno, justamente a los 8 años canté en la fiesta del mate, no sé si ubican. Sí, claro. Acá en San José del Mastro, antes de la Sole. Imagínate, en realidad yo, no, mi padre dice que yo estaba como que no caía. El que estaba temblando era mi padre al lado, él siempre. yo me subí ahí con pista, sin músico. Está en YouTube los videos, porque canté 3 veces en realidad la fiesta del mate. Esta fue la primera vez que canté como por primera vez en un escenario así, grande, con mucha gente. Y después a los 10 canté de nuevo la fiesta del mate. Mirá. Y bueno, de ahí en adelante me empezaron a llamar de festivales y de cosas para cantar. Y bueno, creo que hasta ahora no he parado. Qué bueno. ¿Y tu abuelo, me imagino? Contento. Mi abuelo sí, no, chocho. ¿Qué canciones cantás? ¿Cómo elegís lo que cantás? Y bueno, en realidad yo comencé, yo veo lo que me llena, lo que me encanta y me apasiona es el folclore. Claro. Yo creo que viene de mi familia, de mi tío, de mi abuelo, de mi padre. Claro. Pero bueno, hasta más o menos los 14 años no me desvié lo que era el folclore. Y bueno, cuando obviamente en la adolescencia y eso, me como que dije, ¿por qué no mezclo un poco de todos los géneros? Porque en realidad ya, o sea, es como que era muy estipulado y que está, un repertorio tiene que ser del mismo género y cantar. Sí, este. Sí, sí. Para mí no, para mí siempre, o sea, a mí siempre me apasionó el folclore, pero me gustó como echar cositas y como hacerlo, no sé, como más en diversión, no tan en el folclore, viste, no tan el folclore marcado siempre. Entonces, bueno, arranqué a cantar otro tipo de canciones melódicas, y bueno, y como me echar un poco. Ahora lo que hago es, de repente canto algunas canciones folclóricas y me echo en el medio algunas canciones que puedan ser melódicas o generar otras cosas, que también está buena porque tal, levanta un poco más. Claro. Y bueno, y más para el tipo de música que se escucha ahora, en restaurantes, en lugares para salir y eso, que bueno, ir como con algo solamente folclórico, como que no sé si el público se prende mucho. Pero Agustina, a veces los montevideanos desconocemos, me parece formás parte de eso, de toda un movimiento, un sector de muy jóvenes cantantes y cantautores que defienden, que siguen representando nuevas generaciones en lo que llamamos folclore de alguna manera, que se sigue transmitiendo entre los jóvenes por suerte y que lo disfrutan en los festivales como los que vos mencionabas. Y a veces la gente que no es del interior o que no conoce, ignora todo eso, el desarrollo que hay de eso, ¿no? Sí, no, claro, hoy en día hay pila de gente joven que está dedicándose al folclore, que es inmenso, que se está de más, porque, o sea, generan eso de que no solamente la gente mayor lo cante, y ahí en Montevideo pila de lugares, ¿sabes? No sé, el rancho, todos esos lugares que va gente a cantar folclore, está buenísimo. A mí me apasiona el folclore, yo me echo cositas porque me gusta también mezclar un poco de todos los géneros y claro, me re divierte, pero no sé, ya te digo, si me sale un festival folclórico, voy, pero chocha. Claro. ¿Y el vínculo con Quillú? ¿Vos sos de ir a Quillú? Bueno, voy muy poco, en realidad. Salió, viste que Santi Peraza me acompaña, arrancó el año pasado, a acompañarme en la percusión, un genio, aprovecho para mandar un saludo. Y bueno, creo que consiguió él el contacto, que en realidad lo llamaron a él, le dijeron qué les parece, y obviamente que sí, buenísimo, para estar ahí. ¿Ya vienen cantando con Santiago de hace tiempo, o cuándo se ha dado eso? Y creo que fue en septiembre del año pasado, que me vio en un lugar, me escribió y me dijo, ay, vi lo que hacés, no sé qué, claro, yo con la guitarra solita, como que le faltaba algo al... Claro. A lo que hacía el show. Y me dijo, ¿qué te parece si probamos incorporar una percusión a lo que haces? Y yo, chocha, me encantó, porque mi padre siempre me dijo como que le falta algo para levantar un poco más, y como que la gente se prenda más, y fue el toque perfecto, Santi. Y bueno, desde ahí hasta ahora hemos tocado en varios lugares y restaurantes y cosas. Acá una compañera se acordaba de una niña que cantó una vez en el Parador, en una actividad que hubo allí en Quillú. ¿Podrá ser que fueras vos? Ay. Que no te acuerdes. Que no te acuerdes que hayas estado ahí en Quillú. ¿Puede ser? ¿Cantaba folclore? Sí. No te acuerdas. Ah, entonces capaz que sí, puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Sí, sí. Está la chance este sábado para que te conozcan los oyentes que vayan con nosotros en la excursión y los que se acerquen de otros lugares también. Sí, total, total. Bueno, estamos invitándolos a todos. Nosotros vamos a salir de aquí de la esquina de 18 y Ejido a las 9 de la mañana. Vamos a pasar el día allá con todas las posibilidades que ofrece Quillú. Y en la tardecita volvemos. Y tenemos este punto muy alto que va a ser la actuación tuya allí. Bueno, ojalá la gente se prenda y disfrute tanto como yo disfruto haciendo música. Claro que sí. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho desde ya, bueno, por lo que va a pasar el sábado, pero también por este tiempito que nos dedicaste, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hasta el sábado, nos vemos el sábado. Hasta el sábado, un gusto. Nos vemos, chao, igualmente. Chao. Agustina Más, entonces esta cantante del departamento de San José, de la ciudad de San José, que va a estar el sábado en el Parador Suri, en Quillú.